petróleo y fracking, el dolor de las ciénagas en el Magdalena Medio. La fauna en extinción por una política energética absurda. El Magdalena Medio es un extenso valle interandino ubicado en la parte central de Colombia. Un territorio biodiverso lleno de fauna acuática y terrestre que actualmente se encuentra amenazada por los conflictos ambientales. En sus bosques húmedos tropicales podemos encontrar una gran variedad de especies terrestres que están en vía de extinción, como el jaguar, la danta y el mono tití. ¿Sabía usted qué? ¿Sabía usted que el corredor del jaguar, que conecta desde México hasta Argentina y es hogar y lugar de paso de felinos grandes como el tigrillo, el puma, el ocelote y el jaguar, así como de otras especies de mamíferos, está bajo amenaza en el sector del Magdalena Medio por el avance de la industria petrolera, la tala indiscriminada, la ganadería extensiva, la extensión de la frontera agrícola y proyectos económicos como los basureros a cielo abierto o plantas de sacrificio animal? En Colombia hay 630 especies de aves, 120 especies de peces y más de 4.000 especies de plantas vasculares. Durante la expedición Bio Santander, en un sector de la serranía de los Yariguíes, en el municipio del Carmen de Chucurí, se encontraron 8 especies de microinvertebrados acuáticos, 324 especies de fitoplancton, 166 de zooplancton, 171 invertebrados, 232 especímenes de anfibios y reptiles, 66 especímenes de mamíferos y 545 especies de aves. ¿Cómo ha sido afectada la fauna del Magdalena Medio por la explotación petrolera? Esta biodiversidad tiene su soporte en la relación que establece el río Magdalena con los ríos Sogamoso, Opón, Carare, Colorada y Lebrija, así como con las ciénagas, las quebradas y los caños del Magdalena Medio que, durante las temporadas de lluvias y sequías, establecen zonas de amortiguación y resguardo para manatíes, jaguares y pumas, entre otros. El impacto que los incidentes operacionales de la explotación petrolera tiene sobre el agua afecta directamente a toda la fauna y amenaza supervivencia en el territorio. Te invitamos a conocer más del proyecto Petróleo y Fracking, el dolor de las ciénagas en el Magdalena Medio, en www.lavoxpopuli.com/fracking.